babalao, babalao, babalao, babalao. Que el otro día yo fui a casa de un babalao, babalao, babalao, babalao. Pa' que mirara mi cuarto ya a mí que estaba salao, como el bacalao, como el bacalao. Sol de la letra, por Isaguaya la ve lloré, por Isaguaya la ve.